traidora, traidora, que dejaste tirado a mi loco corazón. Porque dejaste tirado a mi loco corazón. Como todas las noches, dos tintos y una gaseosa. Escuchando